Bueno, 10:27, veníamos hablando sobre la situación de las diferentes comunidades, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta de que estuvo el juicio a las diferentes Lamien, también a Gonzalo Coña, y que estuvo sucediendo en Fury Lofchen en estos días, estamos en comunicación con Eduardo Suárez. Él es de la Gremial de Abogados, uno de los abogados que está acompañando a las diferentes comunidades y puntualmente en estos días a la LOF, la FKEN Winkulmapu, así que le damos la bienvenida. Eduardo, ¿cómo estás? Karina y Nico, te saludamos desde aquí, desde Radio Encuentro Viedma. Hola, buenos días Karina, buenos días Nico. Buenos días a todos, a todas, a la audiencia. Un abrazo a todos. Acá estamos en Bariloche, en una Bariloche que por lo menos pasó el frío y la lluvia. Sí, un poco de frío, pero ya mejor, ya más lindo. Eduardo, bueno, sobreseyeron a la Machi y condenaron con prisión en suspenso a integrantes de la LOF, la FKEN Winkulmapu. ¿Qué significa esto, Eduardo? Bueno, en primer lugar significa, como nosotros dijimos desde el primer día, que estábamos ante una sentencia cantada, ante una resolución que ya estaba hecha, redactada y firmada desde hace mucho tiempo, porque en realidad tampoco peleábamos nosotros contra jueces y fiscales, sino contra poderes mucho más importantes que están detrás de la administración de justicia, ¿no? Poderes económicos, poderes políticos, los grandes latifundios, las grandes empresas extractivistas, son los que realmente les dicen a los jueces, a los fiscales lo que tienen que hacer. Claro. Entonces los jueces, los fiscales, los abogados creyentes, los abogados de parques nacionales, hacen lo que les dicen sus jefes. Y eso estaba cantado desde el primer momento, mucho antes de empezarse el debate, se confirmó, ni bien llegamos, donde nos desplegaron más de 200 efectivos, suspendieron las clases en las escuelas del barrio cercano a Gendarmería, y además era ir a pelear con las manos y los pies atados frente a un enemigo muy poderoso. Las condenas fueron en suspenso, eso significa que no van a ir en prisión por ahora, porque además hay otras causas pendientes. Recordemos que había básicamente dos causas: la causa madre, que es esta, y la causa trucha que se armó con el gobierno anterior. Claro. Esa causa está pendiente de juicio para el año que viene y depende del resultado de esa causa, pueden ir presas perfectamente, sí. Bueno, como sabemos que estuvo tenso todo, ¿no? Y esto que tiene que ver con que se haga en gendarmería, que se suspendan las clases, esto de siempre decir de que las comunidades son violentas, ¿no? Terroristas, ¿cómo estuvo allí todo el ambiente? Y ahí se aplicó lo que nosotros llamamos, nosotros y otros colectivos de abogados en toda nuestra América, compañeros de Colombia, de Perú, de Chile, distintos colectivos de abogados, llamamos el derecho penal del enemigo. Es decir, se establece un enemigo, en este caso el mapuche o la propia gremial de abogados, ¿no? Terroristas en los dos casos, como puede ser el enemigo, no sé, en Europa, el vasco o el irlandés o el catalán. Se establece un enemigo y se ajusta la justicia para ese enemigo. Es decir, se violan todos los acuerdos, los tratados internacionales, las garantías procesales o constitucionales, y se establece un derecho penal como una especie de traje a medida para ese enemigo. Eso es lo que hicieron acá. Y aplicaron el derecho penal del enemigo, claramente, y lo aplicaron con nosotros como lo están aplicando con otras comunidades. Está claro que estamos ante una ofensiva de la justicia, pero la justicia es la punta de lanza de los poderes reales. Eduardo, también hablábamos sobre esto, ¿no? ¿Qué pasó con todos los convenios que se habían arreglado con el resto de las comunidades o con las diferentes comunidades con la gremial de abogados? Porque sabemos que no es solamente la Winkul, hay otras comunidades también que están en conflictos y enjuiciadas. Sí, por supuesto, Payá, con montones de comunidades. Acabamos de recibir hace, no sé, 5 minutos... el comunicado del Ministerio de Justicia, que además ahora se lo vamos a enviar, los términos del comunicado, porque una cosa podría ser que diga, bueno, se suspendieron, estamos analizando. No, los términos de pseudo mapuche, nuevamente esos términos, sí, macartistas, guerreristas. Estamos ante un Estado terrorista y guerrerista, ¿no? Que va a seguir avanzando. Así que llega un punto de la pelea, ya no es jurídica. En realidad nunca la pelea fue jurídica. Nosotros acompañamos porque es lo que sabemos hacer, que es pelear en el derecho, pero cuando son peleas territoriales, sea en la Patagonia, en Palestina, en Kurdistán o en el País Vasco, las peleas, la lucha esencial no es jurídica. Nosotros tratamos de explicarle al juez ayer que esto no se puede resolver con el Código Penal, pero está claro que estoy hablando frente a un tipo que justamente lo que quiere hacer es todo lo contrario, ¿no? Claro. La situación de las Lamien, entonces, y bueno, y en este caso de Gonzalo Coña también, ¿cómo queda? Porque sabemos de que Luciana y Romina tenían una prisión domiciliaria porque temían de que se fueran, ¿no? Que no se presentaran en el juicio. Sí, sí, las hicieron detener por las dudas, claramente, eso es lo que dice la resolución, por las dudas, para asegurarse que fueran al debate, como si alguna vez no hubieran estado de derecho. Claro. Por ahora están todas, se les levantó la prisión domiciliaria, están todas en libertad, sometidas a las reglas de conducta. Esto significa que todos los meses tienen que presentarse a firmar, no pueden moverse de los domicilios que dicen, sin avisar, no pueden salir del país. Pero yo decía que por ahora están en libertad porque hay otras causas, y suponiendo que haya condena en otras causas, puede haber una unificación de penas que supere los 3 años de prisión y en ese caso ir detenidas. ¿La situación de Gonzalo es la misma? Porque sabemos es que él está detenido. Sí, es la misma, tanto la de Gonzalo como la de Jessica, con condenas un poco mayores. En el caso de Gonzalo y de Joana, porque además las acusan de atentados contra la autoridad. O sea, ellos fueron los que fueron heridos junto con Rafita y Nahuel. Rafita fue muerto y ellos fueron heridos. Como sobrevivieron al hecho, a la emboscada que les tendió la prefectura, entonces los acusan de atentado a la autoridad, ¿no? Si hubieran muerto, no hubieran sido acusados. Los dos fueron heridos por la espalda porque estaban junto a Rafita Nahuel, y entonces hay un plus de condena para ellos de 6 meses más de prisión que el resto de las Lamien. Y a Jessica, porque tenía una condena de 6 meses a partir de un incidente que hubo con esa denuncia trucha de la gente Pérez, con lo cual también ahí tiene un plus de prisión. Sabemos que están los derechos o no tenemos más derechos los pueblos originarios, porque realmente se había acordado, recordamos, Eduardo, se había acordado en el gobierno anterior que se le iba a devolver el Rehue, que se le iba a devolver también parte del territorio. ¿Esto quedó en la nada? ¿Cómo queda el Rehue, que también sabemos de que para los pueblos es muy importante, teniendo en cuenta que también está como preso? Sí, bueno, en principio yo creo que nunca hubo derechos claros y definitivos para los pueblos originarios, ni los mapuche, ni los com, ni los wichi, es decir, nunca hubo derechos adquiridos. En algunos casos, algunas resoluciones judiciales permitieron avanzar más, otras menos, pero ahora se están tirando para atrás prácticamente todo lo máximo que se pudo alcanzar. El gobierno anterior citó una mesa de diálogo. Se hicieron acuerdos que después no quiso ratificar. Nosotros fuimos a hablar con los ministerios, con el propio presidente anterior, y eso no se firmó, no se ratificó. Si lo hubieran ratificado y firmado, probablemente hoy estos juicios no se hubieran llevado adelante. La definición de sitio sagrado del Rehue ya no existe más. Claro. Y además el fiscal había pedido al juez que les impida a la Lamien y a los Peñi ir al sitio sagrado, ir al Rehue. Bueno, logramos tirar para atrás eso por ahora, sabe Dios que puede pasar de acá en adelante, ¿no? Bueno, Eduardo, no sé si habrá quedado algo por ahí, por contar, que se me haya escapado preguntarle. Básicamente, bueno, en primer lugar agradecerte a vos, a tu equipo, a la audiencia, a todo lo que han hecho durante todos estos años, durante todo este tiempo, de mantener informada, de acompañarlos. Tiene el trabajo de ustedes, las cosas a nosotros se nos hacen más difícil. Y en segundo lugar, tomar conciencia de que la lucha nunca fue jurídica, y de ahora en adelante menos. Es decir, si no hay organización, si no hay un alto nivel de resistencia, va a ser muy difícil, casi imposible. Bien, Eduardo, esperemos seguir con todo el Nehuen, con toda la fuerza. Le mandamos a usted también mucho Nehuen para continuar en estas luchas, ¿no? Que también, por supuesto, las comunidades y los pueblos no podrían tampoco hacer lo que se hizo, ¿no? Con la ayuda de ustedes, la gremial realmente siempre está acompañando, así que bueno, también el agradecimiento es mutuo. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. Abrazo a todos. Un beso grande. Chao. Eduardo Suárez, de la Gremial de Abogados.